Bueno, fue un proceso largo. De hecho, al principio de la fotocopiadora no teníamos máquinas propias, así que nada, se consiguieron pidiendo notas al ministerio. También, bueno, hoy en día está funcionando gracias a las donaciones que vamos buscando, bueno, las posibilidades de conseguirlos como las resmas. Contame un poco, bueno, me decís que antes tenían fotocopiadoras que eran prestadas, se alquilaban, ¿cómo era? ¿Se tenían que pagar? ¿Cómo funcionaba? Claro, se tenían que alquilar, que de hecho antes, bueno, pertenecía a lo que era privado, y nada, cuando nos pudimos independizar ya teniendo máquinas propias, ya es completamente del centro, y bueno, es una conquista estudiantil, ya que después de mucho tiempo se ha logrado. Y nada, lo importante es que ya pudimos abrir, tenemos planes para seguir ampliándola y que esté al acceso de todos, sobre todo. Verla nace como una demanda de los estudiantes, se les acerca a la gente de acá, de la universidad, decirles, sí, che, necesitamos que el centro haga esto. ¿Cómo funcionan ustedes como centro acá dentro de la universidad? Bueno, también nace claramente a partir de una necesidad. Se escucha por los pasillos, también, bueno, en la página de Instagram llegan los comentarios y demás. Y bueno, de ahí surge el impulso y la necesidad de también llevar un precio que está al alcance de todos. Es un precio que es mucho más económico que lo encontrás en los centros de copiados comunes, ¿no? ¿Cuánto está ahora actualmente la fotocopia acá que ofrecen? La fotocopia simple está a 10 pesos y la doble fase está a 15, cuando en otros lugares sabemos que está a 30. Y también, por ejemplo, la que es a color está a 115 y en otros lugares está como 200 pesos. Entendemos que es una necesidad, ya que somos estudiantes, vivimos la mayoría de lo que nos mantienen nuestros viejos o tienen que trabajar. Entonces, nada, entendíamos que era una necesidad que estuviera en un precio accesible. Bien. ¿De dónde nace este nuevo nombre? ¿Son una agrupación que lleva bastante tiempo acá? ¿Son nuevos? ¿Cómo funcionan? Y somos bastante nuevos. De hecho, se conformó a finales del año pasado, ya que debido a la pandemia, esto, bueno, yo soy también, vengo del año pasado a la facultad, empecé hace no mucho, y entendemos que debido a la pandemia ha habido toda una desorganización. Entonces, nada, llegamos nueva gente y se empezó a reorganizar, y nada, tomó este nuevo impulso y nueva forma, y estamos listos para afrontar las necesidades del estudiantado. Nada, aprovecho este medio también para decirle a nuestros compañeros que tenemos página de Instagram, estamos acá, estamos para escuchar las problemáticas que puedan surgir, y también, bueno, acercarse y ser parte del espacio, ya que es una construcción colectiva. El centro de estudiantes no es solo el centro de estudiantes, es el centro de todos. Entonces, claramente son más que invitados a participar y podemos hacer actividades juntos. Nada, también tenemos planificadas para a futuro ferias y lugares, también entendiendo que hay compañeros que son emprendedores y que necesitan de un espacio en donde no solamente necesiten difusión, sino donde venderlo. Así que, nada, eso. Bien, queda entonces la invitación abierta a todos los estudiantes de acá de la Universidad de Río Negro. Y bueno, entonces reiteramos, la fotocopiadora, ¿qué días se encuentra abierta para que se acerquen? Y también, si quieren, no solamente venir a imprimir cosas, sino también a hablar con el centro de estudiantes. Exactamente, es el espacio ideal para venir y charlar, tomarnos un mate, claro que sí. Estamos de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30, y desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Muchísimas gracias. No, ustedes, chicos, muchas gracias.